Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Se conoce tradicionalmente con el nombre de música a capela a las formas musicales en las que solo se utiliza la voz de quien canta, sin instrumentos. En la música a capela es solo la voz del cantante la que marca la melodía. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar a diversos intérpretes del canto a capela. No hay una explicación absoluta de por qué este tipo de música se llama así. La explicación posible se vincula con el tipo de canto que se permitía hacer en las capillas cristianas medievales. En ellas, el canto de los monjes era solitario y no estaba acompañado del órgano. La música a capela podría ser traducida como la música de la capilla. Por eso su nombre ya nos recuerda a esa antigua tradición de canto oral en el que se probaba la destreza de los monjes al cantar luego de horas y mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a diversos intérpretes del canto a capela. Baba Amen. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. Mientras en otras épocas el uso de instrumentos era mal visto, en la actualidad esto es lo que hace que un espectáculo llame o no la atención. Por lo general, las estrellas del mundo de la música suelen acompañar su canto con un sinfín de instrumentos, luces, bailarines y otros efectos. Sin embargo, siempre se suele dedicar un espacio a un canto más medido y que busque generar un espacio de intimidad con el público. Allí es donde la música a capela prueba si el artista en cuestión es un gran artista. La laringe, que comúnmente llamamos garganta, fue el primer instrumento musical del que hizo uso la humanidad. Las antiguas culturas habían descubierto este instrumento y creían que el canto y la música habían sido creados por los dioses. No se conoce pueblo que no haya desarrollado el canto para poder expresarse. Yeah. Las canciones a capela son muy antiguas y los orígenes de una canción a capela se pueden remontar a mucho tiempo atrás en nuestra historia. La historia del canto a capela se remonta tan atrás que nos es imposible dar una fecha concreta. Simplemente sabemos que el canto sin acompañamiento instrumental se habría creado en Mesopotamia en el año 2000 a.C. Es un remedio que nos permite limpiar la mente, armonizar las emociones, relajar el cuerpo físico, cambiar la manera de percibir acontecimientos del pasado y desarrollar el potencial creativo y expandirlo, traduciéndolo en acciones concretas. Al cantar, cuerpo, mente, corazón y espíritu se alinean en la vibración de la armonía, irradiando este estado hacia todo nuestro ser. Yeah.

Lele, le le la le la, la le la le la, la le la. Cuando viniste, cuando te va, la le la la le la la, la le la la le la le la. Cuando viniste, cuando te va, ábreme la puerta, mamá, que el diablo me va a llevar. Cuando viniste, cuando te va, un bullerengue perdido que no lo podía encontrar. Cuando viniste, cuando te va, la música la tenía hace tiempo aquí en mi mente. Cuando viniste, cuando te va, ahí viene mi tambolero, pero viene muy apurado. Cuando viniste, cuando te va, ábrele la puerta, mamá, que el diablo lo trata cao. Cuando viniste, cuando te va, y dime cuando viniste, y dime cuando te va. Cuando viniste, cuando te va, cuando viniste, cuando te va, cuando viniste, cuando te va. Durante el primer milenio, la tradición decía que no se usaran instrumentos, como en el canto gregoriano. El órgano llegó a formar parte de la composición durante el periodo medieval y moderno. El canto a capela evolucionó durante los siglos XV y XVI hasta convertirse en el madrigal, una canción sin acompañamiento instrumental que se cantaba entre 2 y 8 personas. Este sobrevivió desde el Renacimiento hasta el Barroco. Thank you. La magia del canto y de la música nos permite transformarnos en uno. Despertamos el sentimiento de unidad con nosotros mismos y también con los demás, incluyendo el respeto y la reverencia hacia todas las manifestaciones de la vida. Cada canto es un despertador de la mente que abre las puertas de la percepción a lo que estamos cantando. Inspirada en las enseñanzas de los indios de América, la terapia del canto nos invita a reconocernos parte de la naturaleza. A través de cantos creados especialmente, incorporamos la vivencia de que la Madre Tierra nos sostiene, nos nutre y el Padre Sol nos estimula y nos ilumina. Compartir el canto nos permite disfrutar la posibilidad de encontrarnos en la misma sintonía. En el siglo XIX comenzaron a producirse ciertos cambios. La canción a capela ya no se reservaba exclusivamente para las iglesias. Sin embargo, su función como canto religioso no se dejó atrás, porque se crearon coros de niños, denominados escolanías. Hoy en día, la música a capela todavía está presente en el espacio musical mundial.

cómo sé yo. Si la caja fuera buena, sonaría como sé yo. A los mejores cantores los haría de callar yo. A los mejores cantores los haría de callar yo. Para olvidar tu querer, he de esperar dos señales. Para olvidar tu querer, he de esperar dos señales. Que se caiga la estrella y que se sequen los mares. Que se sequen los mares. Yachanan chanane, inana wikache, yachanan chanane, inana wikache, yachanan chanane, inana wikache, yachanan chanane, inana wikache, yachanan chanane, inana wikache, yachanan chanane, inana wikache. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar a diversos intérpretes del canto a capela. Hoy voy a hablar de una niña y esa niña no es cualquiera. Esa niña es mi pilar y es nuestra princesa, mi niña preciosa. Me tiene enamorado y me encanta estar a su lado. Es nuestro gran tesoro y yo por ella muero. Nadie la va a querer tanto como yo la quiero. Me tiene loco perdido y cada vez que la miro, ay, yo me derrito porque es mi bomboncito. Después de 5 intentos nuestra princesa ha venido. Estamos tan contentos, nuestro deseo se ha cumplido. ¡Guapo! Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Y unas sushitas viejas que eran de tal. De lujo allá en la punta de la loma. es en China no vale nada. Chinita, si me quieres de esta manera. Yo te he de dar cariño cuando vos quieras. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Asómate a la ventana para que mi alma no pene, para que mi alma no pene. Asómate que ya viene la luz de fresca mañana, la luz de fresca mañana. Asómate y si te miro, mi ardiente amor te confieso. En los rumores de un beso y en el vaivén de un suspiro, y en el vaivén de un suspiro. Sabrás que guardo un tesoro para ti dentro del pecho, para ti dentro del pecho. Levántate de tu lecho y sabrás cuánto te adoro, y sabrás cuánto te adoro. Las calles están desiertas, las nubes vagan perdidas están, las aves dormidas y las estrellas despiertas, y las estrellas despiertas. El texto del presente programa fue extractado de un artículo escrito por Laura Guerrero para la edición 51 de Definición MX en mayo de 2017 y de la página Superprof. Los temas e intérpretes escuchados en el presente programa fueron Carnaval, Carnavalcito, por Suna Rocha. El segundo track del disco Circle Songs de Bobby McFerrin, Incanjesi Nesasi por Lady Smith Black Mambazo, Vidala del último día por el grupo Aka Seca, Benedicamus Domino Quintitoni por el ensemble Millennium, a Don Agustín Bardi por Buenos Aires 8, Requiem por Imubrini, Yala Nem Rima por Sabina Yanatú, Mi Mamá Ábreme la Puerta por Petrona Martínez, Ergen Deda por Las Voces Búlgaras, Chacarera Santiagueña por el Grupo Vocal Argentino, Plague por Meredith Monk, Coplas de Todos los Santos por Miriam García, Che Nane por Marluy Miranda, Esa Niña por los Niños Flamencos, El Huachitó por los Huancahuá, Asómate a la Ventana por Katie James y Vidala para mi Sombra por Liliana Vitale y Verónica Condomí. Dedicamos el programa a la papusa del barrio latino. Chau. A veces sigo a mi sombra, a veces sigo a mi sombra, se viene detrás, a veces viene detrás, pobrecita. Muero. corazón.